con María Estela Alonso. Ella es la referente de Ardu acá en la provincia. Buenos días, María Estela, te damos la bienvenida al piso de Noticias con Mate. Muy buenos días a todos. Y te aclaro, Esther, María Esther es mi nombre. Perdón. Bueno, soy la secretaria general de ARDU, Asociación de Base de CONADU Histórica. Bueno, el conflicto nuestro ya lleva, prácticamente está ganando todo el primer cuatrimestre de clases dentro de las universidades nacionales. Comenzamos con las negociaciones en febrero, no se llega a un acuerdo a pesar de haber tenido 6 reuniones con la patronal y las distintas federaciones nacionales. Ofrecieron un 18% en 4 cuotas, después lo bajaron a 3 cuotas, de las cuales todavía no nos dieron nada. O sea, dieron como un adelanto un 4%, que te imaginas que es una suma irrisoria la que llegó a nuestros bolsillos. Sí. Porque van de 100, 200 o 400 y pico de pesos a cada, de acuerdo al cargo y dedicación de cada docente. Por esa razón, además de otras deudas que hay, no nos reconocen la inflación del año pasado, que había una paritaria en septiembre para analizar la inflación, y bueno, eso ahora lo desconocen. Fondos para incentivos docentes, para unas determinadas actividades académicas, no están entregando. Y bueno, no hay fecha de una nueva convocatoria a reunión de la mesa salarial. La última fue, fue la sexta, hace 40 días. Claro. Y bueno, esa es la situación por la que estamos pasando los docentes universitarios nacionales. El conflicto, evidentemente, es salarial y también es una falta también de voluntad política por parte del Ministerio de Educación, que bueno, que también se ve en otros ámbitos de la educación, como lo es la educación media, como también lo es la educación privada acá, por lo menos en la provincia, donde ya no son ni siquiera aumentos de sueldo, sino es una nivelación, si se quiere, con tanta inflación, es un mejoramiento de esos salarios, que tampoco se está llegando a un acuerdo para esa mejora, esto que usted decía, de ni siquiera poder cubrir la inflación del año pasado y dar un aumento irrisorio para lo que es la inflación del 2017 y que en mayo se hallaba con un 24% ya. Claro, ¿qué pasa? Por ejemplo, estos acuerdos salariales, o montos o porcentajes, se dan en cuotas que se terminan cobrando en diciembre o en enero del año siguiente. O sea que, imagina, un 6% que nos hubieran dado en marzo, en julio y en diciembre, ya te lo comió la inflación, que es lo que nos pasa todos los años. Sí, sí. Entonces yo creo que, y no solo es la cuestión salarial, como vos dijiste, a nivel universitario, el aumento del presupuesto para funcionamiento de las universidades, la aplicación plena del convenio colectivo de trabajo, es una ley y muchas universidades no lo están aplicando. Son conquistas importantísimas que hemos logrado. Nosotros acá en la UNLAR no tenemos ese problema, se cumple a rajatabla el convenio colectivo, pero hay muchas universidades que no. Y las luchas son por todas. Seguramente. Por alguna en particular, a veces, como se hizo por la cesantía nuestra años atrás. Pero siempre se lucha por todo. Y han recortado presupuestos, y bueno, no aplican el convenio colectivo, no nos dan un aumento acorde a las necesidades y a la inflación que tenemos. Seguro, el ajuste. Ese es el motivo de la lucha. Seguro. El ajuste llega a todos esos estos problemas que usted está planteando puntualmente y que, como bien lo dice, es cierto, no es solo salarial. Quería preguntarle cómo analizan el tema de no largar, si se quiere, con el segundo cuatrimestre y la mesa de julio, de mesa de exámenes, teniendo en cuenta que todo depende de esta negociación, si se quiere, o de un diálogo para rever estos aumentos. Bueno, mira, nosotros estamos llevando a cabo una consulta a nuestros afiliados con una encuesta para ver qué opinión tienen cada uno. Si se toman o no los finales, si se inicia o no el segundo cuatrimestre. Y esos resultados los vamos a analizar de todas las universidades el día 23 de junio en Buenos Aires, que va a haber un congreso de nuestra federación. Y de allí va a salir las medidas a tomar. Y veremos si hay algún ofrecimiento ya para esa fecha. Seguro. Algo mejor, un ofrecimiento mejor. Seguro. Porque ofrecer siguen con lo mismo. Claro. Porque por ahí se cambian las cuotas, pero el monto, digamos, que sugieren sigue siendo el mismo. Y claro, al claro, ser tan poco en cuotas es nada. Es igual a claro, nada. Claro, no, sí. Hay distintas alternativas. Claro. Esa es la situación. Estamos llevando a cabo esa consulta para ver la opinión de cada uno de los docentes, porque la modalidad de la CONADU histórica siempre fue con toma de exámenes. Medida de fuerza, pero con toma. ¿Por qué? Por no querer perjudicar a los alumnos. Algunos están en sus últimas materias, en fin. Pero esta vez ya se hace la consulta para... Está muy molesta, estamos todos los docentes, como se imaginará, muy molestos por todo este maltrato hacia la docencia. Seguro, un bastardeo y además un conflicto que no sé si hay un precedente por ahí cercano, pero 6 meses de conflicto ya es muchísimo. Seguro. Y no tienen miras de, o sea, son muy insensibles. Sí. No hay miras de que quieran. Una involuntad política total. Sí. Sí, así es. María Esther, una última pregunta. ¿Cómo es o qué opinión tienes respecto de la CIDIULAR que adhiere a la medida de fuerza pero no adhiere al paro? Bueno, ellos pertenecen a otra federación. Bueno, yo respeto las medidas que toman ellos, pero somos dos federaciones diferentes y con luchas diferentes también. Está bien. Bueno, muchísimas gracias y bueno, vamos a seguir obviamente de cerca este conflicto que, como decíamos, lleva ya largo tiempo. Un abrazo y muchísimas... Nosotros vamos a hacer, disculpen, me había olvidado, ¿Sí? clases extra aula. Ajá. O sea, mañana va a haber una clase a las 9:30 en la emplanada del rectorado. O sea, y está la libertad de que el docente que esté muy comprometido con los tiempos por ser final de cuatrimestre, la libertad de dar la clase. Muchos no van a firmar y la van a dar afuera, en los patios, fuera de las aulas como medida de protesta. Seguro. Pero sin tratando de no perjudicar a los estudiantes. Seguro, además es fundamental también el diálogo con los estudiantes respecto a estas problemáticas, de que también puedan tomar conciencia de cuál es la situación, ¿no? Sí, así que... sí, la conocen, porque nosotros siempre, en cada día de medida de fuerza, estamos y hablamos y damos soluciones de acuerdo a cada situación de cátedra, ¿me entiendes? Sí, sí. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo y obviamente seguiremos de cerca este conflicto. No, muchas gracias a ustedes por hacer participar y de que su audiencia conozca los motivos por cuales tomamos esta medida de fuerza. Muy amables.